más de Meristation. Muy buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos y muchas gracias por elegirnos una vez más para pasar un rato entretenido y ameno con este grupo de chalaos que confirman el Meri Podcast de Meristation. Bueno, hoy, como probablemente saben, es un día especial, y si no lo saben ya se lo digo yo ahora, porque este que empieza en estos instantes es el último programa de la séptima temporada del podcast. Llevamos ya 7 años dando guerra gracias exclusivamente a vuestro apoyo y vuestra compañía, que se dice pronto 7 años, ¿eh? Y como siempre por estas fechas, bueno, el podcast cierra por vacaciones y los minutos que siguen pues serán los últimos de este largo año de reuniones semanales que hemos tenido. Y yo, que le voy a ceder ya el testigo a Nacho Ortiz y le voy a saludar como hacemos todas las semanas, me pregunto, Nacho, si esto es realmente la despedida de la temporada 7 o puede que sea algo más, tío. Puede que sea el final del Meri Podcast. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Buenas noches. A ver, va a sonar duro, pero despedimos la temporada 7. Hemos cumplido de sobra objetivos de audiencia, tanto en redes sociales, interacciones de gente, el feedback es buenísimo. Tenemos una base de seguidores fieles que nos escucha semana a semana. Pero, como digo, parece que podría ser que el ciclo del Meri Podcast en la oferta de contenidos de Meri Station llegase a su fin. Y va a ser realista, aunque, como digo, suene muy duro. Pero disfrutamos haciéndolo, nos encanta la radio, hemos crecido con la radio y para nosotros pues los lunes se nota que es un momento con el que disfrutamos, pero lamentablemente estamos dentro de un grupo mediático que se basa en resultados económicos y, como sabéis, y si no lo vuelvo a repetir, a nivel de podcast en España pues no circula publicidad y los programas pues tienen un coste. Y bueno, en principio la directriz que se nos ha dado es que se va a evaluar esto cuando termine la temporada. Sabéis que, pues a ver, hay gente aquí que no cobra, otros que lo tenemos incluido ya dentro de nuestras tareas y horas semanales y otros que sí cobran. Entonces se va a revisar y se va a ver si la continuidad procede o no procede, pero por el feedback que tengo, algo muy bueno tendría que pasar para que continuase y sinceramente lo digo con mucha tristeza, pero es así, Juan. Claro, supongo que es de justicia que avisemos al personal de que efectivamente puede llegar a darse la circunstancia. Y nada, si es así, pues este será el último podcast. Le vamos a poner las mismas ganas de siempre, la misma ilusión, no va a ser un programa distinto por eso, pero en cualquier caso yo creo que has hecho bien y que más allá de que sea un programa normal, podría ser el último. Veremos lo que pasa. De momento, nosotros vamos a seguir presentando amiguetes que están hoy por aquí reunidos. Está Albert, como siempre, muy pendiente de lo que decís y también de lo que dices tú. Nacho, a ver, Albert, ¿tú qué dices al respecto, tío? Pues macho, vaya guarrada, ahora que empiezo a aprenderme los nombres de estos coleguitas de aquí de Twitter, ¿sabes? Ahora me cerras el chiringuito, qué nombre, que no. Que esto, el mote esto no deja chaparlo, te lo digo yo. Que el mote tiene mano en estas cosillas, ¿eh? Mote. Bueno, sea como sea, a final de temporada, los temas de hoy me encantan. O sea, es que va a ser el mejor podcast que de toda temporada y como sea el último, por todo lo alto. Y nada, espero de verdad que no sea el último. Ya verás cómo esto luego en verano lo reconducimos. O sea, pues sí, esto, escucha, Juan, esto es una campaña aquí, Kickstarter, de patrocinio para el podcast y Fran no lo levanta. Entonces, solo él, ¿no? No hace falta que nadie. Yo está, más echa ahí el dinerillo y punto. Fran. Bueno, mira, Fran, ¿qué dices tú al respecto? Ya que te menta Albert. Muy buena. Sí, lo voy a montarlo yo y digamos el primer tope, cuando consigamos el mismo precio, el primer aliciente para que la gente ponga dinero será echar a Albert. Como de rápido llenamos el Kickstarter. Ay, bueno. Nada, pues un poco triste. La verdad es que empezar así da un poco de palo, pero bueno, confiamos en que durante el verano los jefes maestros de los jefes supremos de la empresa a ver qué dicen y veremos a ver si venimos de vuelta. Digo yo que si no venimos de vuelta tendremos que hacer algo, ¿no? Algún especial de despedida recopilatorio de 7 años, digo yo. No, es que terminarlo con un programa normal, yo ya he emitido mi voto en que no estoy de acuerdo. Es verdad, doy fe de que tú has puesto ahí sobre la mesa la disconformidad con que fuese un programa normal, siendo el último, si es que al final cuaja y efectivamente es así. Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos si hay tiempo, desde luego, para ir dándole vueltas a la cosa y rumiarlo. Motenay también ha querido asistir como todas las semanas, está el hombre ahí pendiente. Muy buenas. video podcast todos en pelotas. Yo pienso que es la mejor opción para hacer una despedida. Es un calendario de esos. Lanzo la idea así al aire, ¿no? Y hombre, no, por poco que podamos, es que Nacho ha empezado aquí con un combo breaker, que estas cosas se dicen normalmente al final del programa, Nacho, no al principio del programa, porque bueno, es un party killer en toda regla. Ni tú ya lo sabíais. Bueno, en cualquier caso, la idea de los integrantes de podcast, por lo menos, entre los cuales me incluyo, es de hacer todo lo posible por continuarlo adelante. Y con respecto al programa de hoy, no nos vayamos por algo que todavía está en el aire, pues buenas cosas, ¿no? Veranito, un poco, piscinita, ¿qué vais a jugar? ¿Qué vais a jugar? ¿Qué vais a hacer cuando no estéis en la piscinita ahí disfrutando del solecito, eh? ¿Qué vais a hacer? Sí, señor, esa va a ser una de las cuestiones de la central casi, ¿no? Del programa de esta noche. ¿A qué le vais a dedicar el tiempo? Nosotros ya hemos hecho un texto bien majo en la revista, pero o sea, vamos a acercar de primera mano aquí, de viva voz, lo que vamos a hacer este verano, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a ver si está también por ahí Enrique, el hombre dispuesto. Muy buenas. Sí, muy buenas. Aquí un poco con el jarro este de agua fría que ha soltado Nacho nada más comenzar el programa, pero bueno, vamos a hacer que este programa ya si es el último de la temporada, pero bueno, si es el último de la historia de todas estas temporadas, desde luego vamos a tratar de hacer un programa que se recuerde, ¿no? Hombre, tú de momento te has tirado de la tarde ahí con Frodo. Has estado un poco centrado. No quiero chistes. No quiero chistes de Frodo, eso. A la altura de Frodo, Enrique. Bueno, te hemos estado viendo ahí, sí señor. Muy bien, codeándote con gente. Escucha, de la industria hollywoodiense. ¿Qué te parece? Juan. Bien. O sea, hay riots en Twitter. O sea, están pidiendo la cabeza de Nacho. Ya dice el doctor Chocheto que no sea el último, dice que yo necesito mi dosis semanal de relaño y de su dulce voz. O sea, a ver, una pregunta que no. ¿Cuántos retweets lleva la foto de Enrique con... Sí, en la treintena. Nos falta desde la cuenta de Mary. Enrique, ¿podrías tú mismo retweetarte a ti mismo desde la cuenta de escucha Mary? Una cosa, escucha una cosa. Si conseguimos, no sé, 100... Disfrazamos a Enrique de... No, vuelve el podcast. No. A ver, dejad que presente a Jabote, que está también el hombre por ahí. ¿Qué tal, señores? Sí, yo estoy un poco aquí con Mote. Vamos a mirar un poco para adelante. O al final del programa hablaremos de esto y esperamos que estemos confundidos como cuando Albert cree que se va a presentar algo en el E3 y no se presenta nada. O cuando Enrique augura consolas de Nintendo que no ven nunca la luz. ¡Hala! Hombre... Y que nada, que volvamos pues siempre fuertes y tras tantos años vosotros más que yo, que sois aquí los veteranos. Pero bueno, vamos a mirar para adelante, vamos a los temas de hoy. Sí, vamos a centrarnos. Está por ahí también Pablo, que esta semana ha querido sumarse al grupete que nos hemos juntado. Muy buena, señor. Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Pues nada, como decís, una pena que el podcast se pueda acabar terminando, pero bueno, habrá que pelear por ello, ¿no? O sea, 7 años, pues jolín, muchas series de televisión míticas no han durado tanto, ¿no? O sea, a ver si se puede dar continuidad y sale adelante. Y cerrando la terna de nombres y de hombres que esta semana están aquí pendientes de lo que decimos y de lo que decís, Saúl, que hace labores técnicas. Así que nada, tío, todo lo que vaya mal, culpa tuya. Ya empezamos bien. Bueno, estoy trabajando aquí en un pequeño fallo que hemos tenido de última hora. Y una pena, a ver si nos acaba el podcast. Ahora que acabo de empezar yo a incorporarme, que se acabara, pues me daría mucha pena. Oye, que he dicho que cerraba la terna Saúl, pero no, es que Alfonso, el hombre, no ha dicho nada desde que estoy aquí con toda esta gente y no lo había oído. Alfonso, ¿qué pasa, hombre? Estoy aquí en la sombra, estoy cansado de Colossus y estoy ahí... ¿Estás liado? Claro. Pero nada, aquí estamos, ¿sí? Pues esperemos que no acabe esto porque es demasiado bonito como para que esta reunión de gente y que siempre pasamos bien y la gente se divierte escuchándolo, pues sigamos, tío. Esto hay que levantarlo como sea. Pues eso, es lo que queremos, que efectivamente se pueda levantar el asunto. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra, pero Nacho, creo que te tengo que ceder el testigo, ¿eh? ¿No? Antes de que nos pongamos ya con titulares y demás. Sí, no, porque os veo que os estáis viendo arriba y, a ver, os lo digo en serio, ¿eh? Que no lo hemos comentado antes en privado, lo sabíais tú y Motenay. Yo no sabía, no sabía nada yo. La cuestión es esa, ¿eh? Con mucha pena, pero esto va a revisión, como digo, a final de temporada, pues por el equipo directivo de Prisa Noticias y ojalá salga adelante, pero como os digo, la rentabilidad es la que manda y Mary Podcast tiene en sus siete temporadas ha tenido momentos muy puntuales de inversión y ahora mismo pues es un gasto a la revista que no tiene rédito económico, entonces... Ya sabéis, chicos, grandes programas se han ido por estas causas, pero no deja de ser un negocio. En fin, vamos a hablar de Steam y de cuánto nos hemos dejado, Juan. Sí, señor. Y antes de que hagamos eso, repasamos rápidamente titulares como venimos haciendo estas últimas semanas y ya nos metemos directamente en la zona de debate. Albert, ¿estás listo? Hombre, venga, tírale. Shigeru Miyamoto cree que tendría que existir un género Nintendo. Ya lo existe. Ya existe, sí. Sí, sí. Todo lo que vemos en cada Nintendo Direct es el género de Nintendo. O sea, único para lo bueno y para lo malo. En fin, esta me gusta. A ver el mote, a ver qué dice esto. Compendium, que os lo conté hace unos días lo que era, alcanza los 10 millones para Dota 2. Es brutal, parece a mí esto. Es brutal. Y me encanta, ¿eh? Lo cual significa que el ocio electrónico cada vez va a más y se lo están tomando en serio. Aunque bueno, ahora que ya Just Dance es también deporte electrónico en Estados Unidos, tengo mis dudas ya, Seguimos. Jay Raymond acusa de no ser creativos. Ha dicho los juegos para móviles, ya os lo digo yo, que está tontito este con las conexiones últimamente. Dale caña ahí, hombre. El simulador de gatos Cat Lateral Damage sale adelante. ¿Simulador de gatos? Teníamos el de rocas, el de cabras y ahora de gatos para Instagram. Puede funcionar en un entorno como Instagram. ¿Y los gatitos? Es muy malo el simulador este. O sea, no sé. Ha habido todo, pero hay alguno bueno. Sí. El de la cabra por lo menos tiene su chispa, tío. Este es un gato pegando zarpazos y tirando libros al suelo. O sea, es que es una basura. Pues lo que hace un gato, básicamente. El ex Microsoft Stephen Toulouse trabaja en Gears of War. Y no lo enseña. Pues claro que lo no. Oye, y dicen que Cliff vuelve, ¿eh? Vuelve Cliff. Vuelve el hombre. Sí, ha dicho que ya ha dejado su retiro de recién casado y ya se va a dedicar a trabajar un poco. La semana que viene, 7 días. Justo la misma versión del príncipe, mira tú por dónde. Vamos con la siguiente. Rebellion cancela claves de Sniper Elite 3 alegando robo. Enrique, ¿tiene algo que ver esto con las páginas de claves baratas? Sí, exactamente. Dicen que concretamente han cancelado 7.000 y pico claves, 7.015 o así, de códigos que según comentan se robaron y se revendieron en tiendas estas típicas que te venden los juegos solamente el código más barato. Rusas, chinas. Pero un momento, ¿cómo se roba una clave? O sea, bueno, pues robando el camión que transporta los cajas. Que transporta las claves. O sea, un camión de claves. Un camión de claves. Un Excel. Un Excel que llevas en el camión. El camión de los Excel. Llevas en el pen. O sea, esto me parece interesante. ¿Todas las páginas estas realmente tiran de serials robados? ¿Todas? Hombre, no creo. G2A, G2Play, etcétera. Yo creo que no, También mucho de rebajar de Steam, la gente aprovecha para comprar código y luego venderlo, pero sí que tiene que haber un mercado negro ahí bastante duro, duro. 8 millones de jugadores simultáneos conectados a Steam. En fin. Esto no sé si ha sido ahora durante la semana de rebajas o no, pero se habrá superado si era en la semana de rebajas. Todo el mundo mirando todos aquellos juegos que ha comprado y a los que no jugará jamás. Sí, síndrome de Diógenes. Pues... Siguiente, la llegada de Gran Turismo a Play 4 no se producirá este año. Como casi nada, o nada. Como todo lo demás. Desarrollar Destiny no ha costado 500 millones de dólares. Solo faltaría, ¿no? Costando The Witcher 3.10. Pero está bien, la noticia bueno, no ha costado tal. Bueno, no ha costado dice que... Matizado. Matizaba porque Kotick dijo hace, el presidente de Activision dijo hace como 2 o 3 semanas que el juego había costado alrededor de 500 millones. Pero 460. Claro, estaba teniendo en cuenta costes de marketing, distribución y desarrollo. Y lo que dice Bungie es que de desarrollo, solo desarrollo no llega a 500 millones ni en broma. Pero además, que eso te da la posibilidad de hacer una rueda de prensa o una nota de prensa cada día. No ha costado tanto al día siguiente. No ha costado tanto otro. Al día siguiente, no ha costado esto. A medida que se acerca, ¿no? Y cuando ya lo lanzan, dice que ha costado 2. Igual que los juegos estos de lucha que te van sacando un personaje cada vez, ¿no? Pues lo mismo. Uf. Bueno, chicos, pues esos eran los titulares. Y si os parece, nos ponemos ya directamente manos a la obra, nos vamos a debatir. Y empezamos ya con el grueso del contenido del programa. Nos vamos a confesar. debate. Bueno, hay que decir que Saúl está haciendo todo lo posible, ¿eh? Y estamos ahí todos en tensión, pero ha salido. Bien, sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, a debatir. Decíamos que vamos a empezar, si os parece, con Steam. Había una de las noticias, uno de los titulares que hacía referencia a la plataforma de compatibles, ¿no? De esta fiebre que ha habido estos últimos días, estas últimas semanas con la rebaja. Extiende al programa de esta noche y vamos a hacer un repaso a precisamente a eso, ¿no? A los títulos a los que parte de esta redacción y seguramente muchísimos de vosotros han dedicado unos dinerillos, pocos, porque además las ofertas eran tremendas, hay que decirlo, y a ver a qué hemos acabado jugando, en qué nos hemos gastado la pasta, en qué hemos invertido, ¿no? Muy buena, precios tirados, Nacho, lo de Steam es un cachondeo brutal. Bueno, lo de Steam y también el contraataque, ¿no? Las contraofertas que ha habido uh-huh. por parte de plataformas como GOG o como la misma Amazon, ¿no? Que han estado también moviendo precios y descuentos muy interesantes. Pasa que Steam lo digamos que lo promociona muy, muy bien y a todos nos gusta el componente social que tiene la plataforma de Valve y sin querer pues compramos ahí, aunque posiblemente si buceamos un poco más por internet, hay juegos concretos que pueden encontrarse de forma más barata. A ver, me voy a confesar yo primero, ¿vale? Os digo lo que he comprado. Mira, Siberia Collection por 1,09€. Another World, como si no lo tuviese ya 15 veces, por 2,49€. Después, al día siguiente, The Witcher, la edición especial, que lo tengo ya, por 3,99€. The Witcher 2, Assassin of Kings. Aquí me timaron, tengo que decirlo, porque el primer día estaba con un 75% de descuento. Yo estaba trabajando desde la oficina de México y no me dejó comprarlo al estar allí. Me bloqueó por si, bueno, ya sabéis, al estar con la IP mexicana, pues se me apareció en dólares. Y cuando fui a pagar con mi cuenta de PayPal en España, pues al no coincidir la IP y la dirección de facturación española, pues me lo bloqueó. Así que palmé como 5 pavos en The Witcher 2. Me hubiese esperado a hoy, que estaba a otra vez a 75%, me hubiese costado menos. Después me compré Guacamele Gold Edition por 5,10. Ikaruga por 4,49. Después, uno que le va a gustar a Albert y a Motenai, Quake 2007 Collection, que lleva todos los Quakes habidos y por haber. O sea, esto es lo más grande del mundo, de verdad. Y no por 14,99 un poco. Nunca, ¿eh? Ya lo sabes, ¿no? No, esto sí se juega. Esto sí se juega. Yo al 3, desde que lo sacaron en navegador, pues no, pero aún así, para jugarlo está. Después también pasé por caja con Castle Crashers, que lo tengo en Xbox, pero sí. Lo compré por si, bueno, a gente de la redacción le apetecía jugarlo en cooperativo por Steam. Y después ya se me fue la mano, se me fue de las manos el día 28, me pilló, no sé, de subidón y aquí ya fue la herida, ¿no? Vampire de Masquerade Bloodlines, también teniéndolo, voy a comprarlo en Steam. Deus Ex, Game of the Year Edition. Assassin's Creed por 2,49€. Assassin's Creed 2 por 2,49€. Assassin's Creed Brotherhood por 7€. Deus Ex Invisible War por 1,74€. Payday por 5,59€. Assassin's Creed Revelations por 4,99€, gracias Ubisoft. Y Assassin's Creed 3 por 7,99€. Bueno, y Deus Ex The Fall por 2,49€. O sea, no quiero ni sumarlo, ¿no? Y ya para despedirme, Battle Block Theater por 3,74€. Así que esto he pegado muchísimo. No. Para acabarlo, dinero, ¿cuánto te ha dejado? No quiero sumarlo. Suma, ¿cuánto? A ver, tú. Ya lo he dicho, no quiero ni sumarlo. Siguiente. 150, ¿no? Que alguien coja la calculadora como en el 1, 2, 3 y vaya apuntando. Ponemos en el tweet 140€ de Nachito. Venga, y de los cuales voy a jugar a 20€ de juego, seguramente. Bueno, voy yo en contraposición a Nacho. Yo no me he comprado nada gracias a Steam. Creo que es chulo que eres. Y es el único momento realmente en el que Steam no es un timo, ¿no? Realmente Steam es caro durante todo el año. Es más caro que una tienda física durante todo el año, excepto en estos momentos, que es el único momento donde vale la pena pues comprar para mí, ¿eh? Es caro, no es una opinión personal, es una opinión, pero que es para mí el único momento bueno para comprar. Esto sí que es una opinión personal. Yo no he comprado absolutamente nada. Pero ¿qué puedes hacer en estos momentos? Buscar buenos amigos. Esto, escuchad, amigos medio podcasteros, ¿no? Medio amigos. Y escuchad la gente, especialmente Fran es un buen candidato, ¿no? Pero cualquiera de los otros, Albert también vale, Nacho también vale. Buscad que os hagan amigos en Steam y compartid la biblioteca como he hecho yo con mis amigos. Entonces, sin haberos gastado ni un duro, podéis jugar los juegos que ellos... Eso es lo que se dice un ser un gorrón, ¿no? Bueno, bueno ser un gorrón. Es una forma de llamarlo. Es, tú lo llamas gorrón, yo lo llamo soy catalán. Comunismo. Yo lo llamo soy catalán, ser listo. ¿No? Tienes un punto de vista, ¿no? Así que id anotando. ¿Veis lo que os ha, lo que, y si lo que, si lo que os ha gastado Nacho pues os interesa, pues a lo mejor le podéis hacer una oferta. Oye, Nacho, te doy 15 obretes y me haces a mi hijo. Y ahí lo tenéis. Ahí sí. Yo, mira, yo soy más del grupo de Nacho. A mí esto de compartir las cosas son mías. O sea, el síndrome de Diógenes es para mí y la basura esa para mí. O sea, no voy a compartir nada con nadie. Dicho lo cual, te juro que yo cada vez que empieza una semana de ofertas de Steam, digo, a ver, durante el año, si te lo has ido pillando todo, digo, este año tampoco te vas a gastar mucho, porque todo lo que tú querías ya te lo has comprado el día de lanzamiento y ya está. O sea, nada, esta semana no vas a gastarte mucho. La madre que me parió que no vas a gastarte mucho. O sea, empiezan, pues eso, a saltarte juegos que no vas a jugar nunca, que si no te lo habías comprado, era por algo, porque sabías que no ibas a jugar a eso y nada, da igual. Entre Payday, además a mí se me ha juntado ahora con el tema de los Early Access, que me han puesto a mí todos los Early Access, me han metido el Valiant Hearts, sale justo ahora, que tampoco, bueno, ha habido que comprarlo, Divinity Original Sin, que estaba rebajado, pero bueno, de aquella manera era caro, o sea, al final me acababa comprando cosas durante la semana, incluso de las caras. Pues en fin, Payday, Grim Dawn, que es un Early Access de un juego tipo Diablo de la gente de Titan Quest, lo dicho, Valiant, Darkfall, que lo pusieron un MMO Sandbox, que lo pusieron durante una oferta flash a 3 euros, ¿qué más? Que bueno, ahora tendría que hacerte memoria de todo lo que he ido pillando. Payday, te lo he dicho, Nacho, tenemos que jugar con las máscaras. Lo has dicho, además tenemos que jugar con las cuatro caretas, que las tenemos todas. Van Helsing 2, espérate, que voy a estar. State of Decay, estoy jugando este fin de semana y no había jugado ya esto. Me está gustando muchísimo. Mira que era aquellos que tenía ahí pendientes. Bueno, en fin, y varios más por aquí. El Insurgency, bueno, un sinfín de cosillas. Aparte, siempre lo acabo gastando en Dota. Total, que la ruina, yo creo que no he llegado a 140, Nacho, pero los 100 tranquilamente se me han ido. Y te digo una cosa, todo lo que he comprado tengo instalado Divinity, o sea, no al final es lo que voy a acabar jugando. Divinity, bueno, el canal donde hacían mujeres desesperadas. No, ahora hablamos de eso. Cuando digamos lo que vamos a jugar este verano, ahora hablamos de eso, que Fran y oye, yo tenemos ganas. Espera que presente el año, que no podía faltar. Busco amigos para Castle Crashers. Lo dijo caer. Digo, que el año se ha incorporado al grupete y está el hombre por ahí pendiente de que le saludemos. ¿Qué? Ay, que ven, mira que habéis empezado sin mí, Juan. Es que ya no se tiene respeto hoy en día por la tercera edad. Es que no hay ninguno. Es que queríamos hablar. Sí, nos haces hablar. ¿Puedo hablar un poquito más o entro yo ya? Hostia, el año, ¿qué bozarrón llevas, tío? Venga, a ver, di algo tú. Va. Este bozarrón de hombre que tengo es... Daros cuenta que cuando hemos anunciado... que lo mismo nos íbamos, ha habido una persona que ha dicho, es que voy a echar la voz dulce de Relaño. ¡Ojo, la última! Ahí la tienes. Referencia que le damos de la voz de Relaño, ¿eh? Bueno, a ver, respecto a esto de la rebaja de Steam, la verdad es que este año no he comprado mucho el pad de Quake, que creo que también se lo ha comprado Nacho. También ha caído, sobre todo por la primera y la segunda parte, que llevaba ya un tiempo sin jugarlo, no había de dónde cogerlo. Así que lo he cogido de aquí, estos shooters clásicos que para mí son imprescindibles. Y otro buen pack que he cogido es el de Warhammer 40.000. Con todas las expansiones, bueno, es la primera parte, o sea, de los tiempos en los que salían expansiones. Todavía no había llegado los DLC, todavía no se había hecho aquello de coger el juego principal y dividirlo por trozos, ¿no? Son expansiones hechas después del juego. Pero vamos, tengo una espina clavada bastante bastante grande. No sé si me voy a volver a meter en Steam, porque resulta que estaba mirando esa oferta y voy y miro y hay un juego llamado Planetary Annihilation, que resulta que es una especie de Supreme Commander 3. Y vamos, a mí los juegos RTS siempre me han gustado y el género ya está de capa caída, ¿no? Por lo visto, por Kickstarter, los creadores de Supreme Commander se han montado esta tercera parte. Y así que me volví loco y vamos, la compré 46 euros, ¿eh? 46 euros. Pero luego resulta que me meto en el juego y es un juego de esos de Early Access o como se llame y no puedo jugarlo, ¿eh? Que es que no puedo jugarlo. Ahora mismo y por eso estoy muy cabreado. No sé cuándo lo terminarán, pero de momento me he gastado ahí 46 € en nada. Madre mía, esto que a ver siempre lo voy avisando. Mira, tú ahí estás como ejemplo, ¿no? De lo que es esto, de, vaya engañifa. Bueno, ¿quién seguía? Va. Pues yo, venga. Uy, uy, uy. Ya que estamos aquí sacándonos aquí, midiéndonosla, pues venga, ahora voy yo. Preparad la calculadora, venga, chicos. Calculadora, ordenador, No, qué frantico. va, ha sido discreto, ha sido discreto. Yo empecé con Skullgirls, que estaba muy barato, que es un juego de lucha independiente que tiene buena pinta. Luego seguí con Metal Gear Rising, que bueno, que lo tengo también en Play 3 por Play Plus, pero bueno, para tenerlo también en PC. También Kingdom of Amalur, que también lo tengo en Play 3, pero quería tenerlo en PC y me apetecía tenerlo en Steam para jugar luego otra vez. Y ya, pues ya me lo he comprado por Estaba 5 euros. muy barato, Amalur, sí. ¿Y qué? Sí. Oye, ¿quién se lleva el dinero de ahí ahora? Se lo lleva, imagino que ya. EA, Ya se lo llevarán. O EA o el quien se quedó con la empresa de Amalur, que creo que fue el Estado. El estado de Rhode Island, Rhode Island. Puede ser, ¿eh? Sí. Luego, Cloud Build, que es un juego independiente así, un poco mezclado así de Jet Set Radio con Mirror Edge, una cosa así muy muy, muy indie. Me compré también el Football Manager 2014, que casi siempre pillo en la rebaja el Football Manager, aunque luego, bueno, siempre me gusta mucho jugar, pero nunca le dedico las horas que necesita, así que un poco. Pero me gusta, es un juego que me gusta de vez en cuando echarle una orilla y me lo compré. Y ya hoy, último día, pues he elegido cuatro juegos que son doujin, que son juegos japoneses independientes. Uno es Astro Beat, que es un shooter muy bueno. Otro es Mitsurugi Kamui Kihikai, que es de tipo Devil May Cry. Chris Lair, que es un juego de acción. Y por último, Warren Económica, que es una novela visual que hay en Steam. Así que, mira, no, no ha sido, hay rebajas que he tenido mucho más que ahora. Pero bastante bien, bastante contento. Me falta de Karua. Cuando me lo ha Para dicho mí. Nacho, me ha dicho mierda. O sea, me lo quería comprar a esta rebaja y se me Ay, ha no te lo has olvidado. comprado. Hoy estaba No. súper barato también, Se ¿eh? juega en Para GameCube y Karua. la siguiente, para Sí, la siguiente. yo es que soy, yo lo tengo en GameCube americano Grande. encima, que me lo Era compré con bueno Fran en un Nintendo. GameStop. Yo lo tengo en Dreamcast japonés. Drinkas también, una gran versión, Dios. Así que, con Hombre, respeto. Respect. ahí. Por cierto, os digo, y lo voy a tuitear ahora, para deprimiros un poco más, porque dice Nacho, es que me he gastado 140, ay, ay, ay, ay. Hay una paginita por aquí, que eso la paso, No, no, no, déjalo. que te calcula la cantidad de dinero que vale tu cuenta de Steam. Ojito, ojito, que ese coche que tenéis, cuando veáis el numerito que va a salir, dirá, joder, macho, me voy a haber cambiado el coche tranquilamente y de los caros. Os lo voy a dejar en Twitter y os la paso, para que calculéis vosotros lo que vale Pero eso es vuestra cuenta de deprimente, Steam. tío. Es deprimente, te lo digo. Yo cuando he entrado y he visto lo que valía la mía, digo, madre mía, o sea, me viera mi padre, me cosí un gorrazo de izquierda a derecha. En fin. Es que eso no hay que hacerlo, Albert. Eso es como jugar, poner el Las WoW horas, claro, el y barra poner. plate en el barra plate en el World of Warcraft. Eso no se podía Exactamente. poner. Eso no se puede hacer, eso está prohibido. ¿Cuántas horas has Tengo invertido en World of Warcraft? ¿Cuántos 2.000 días? horas. ¿Semanas? 2.000 horas jugadas ¿Cómo en se puede Steam. esto? Raña, por favor. 2.000 horas de juego en Steam. Vea, os lo paso. El año es que está pisando ahí, se ha quedado durmiendo encima del teclado y está. El año. Ah, no, mira, se ha ido y todo el pobre. Bueno, ahora lo retomamos. A ver, Pablo, No, ¿qué no, juego no, se lleva? ha ido, lo he echado yo. Tú también nos vale. Solo puede quedar uno. Pablo. Seguimos. Ah, bueno, pues entro yo. Yo entre GOG y Steam me he comprado como 25 juegos. O sea, con la tontería de que tengo un PC nuevo desde hace un mes, gracias a Alfonso que me ayudó a configurarlo, pues estoy aquí disfrutando de la Master Race a lo loco. O sea, no me he dejado mucha pasta porque he cogido juegos baraticos, los que me quedaban pendientes, en plan, pues Far Cry 3 o Bastion o cosas así. Pero vamos, tengo para jugar este verano y parte del invierno también. Pablo, Dime. en Steam venden manos para jugar a League of Legends. Oferta, para que Debería puedas haber comprado jugar. alguna. Sí, también te va a haber un par de ellas para el Street Fighter, también te vendrían bien, Sí. ¿eh? Yo la verdad es que, siguiendo con Pablo, que le hicimos un buen ordenador ahí, la verdad es que Pablo ha sido una de las grandes sorpresas de las rebajas, ¿eh? El tío ahí iba sacando cosillas por 90 céntimos, 80 céntimos, y yo, madre mía, qué Está tío. muy bien, ¿eh? Far Cry, y además Far Cry y también, ¿qué has dicho más? Has dicho Bastion. Bastion es un juegazo, ¿eh? Sí, Bastion, Far Cry 3, Far Cry Blood Dragon, que está muy bien. Marlow Bliss, que es una sorpresa tremenda para ser un juego de 1 euro, estaba muy bien. ¿De Y qué? cosas así. Muy bien. Iba a decir una palabrota, no es plan. El mejor juego de un euro que he comprado yo es el de dinosaurios ese. No sé si lo habéis visto. ¿El Dino Crisis? El Dino Order o algo así se llama, ¿vale? A mí se me Buenísimo. escapó Far Cry, Blood Dragon, este se me escapó. Lo quería comprar desde México, no pude y cuando ya volví ya valía muy caro. Al final se Es me que lo fue. pusieron a 3 eurillos, ¿no? Creo que fue. Sí. Por 3 Vaya euros en la chollazo. cena. Vaya chollazo. Bueno, pues yo casi que con Motenay no sé si será ser hipster esto de no comprar nada en las rebajas de Steam. Y es la primera vez que me pasa que no paso por caja. Pero lo que sí que he estado muy pendiente tanto de Amazon como de GOG, que parece que este año se han animado radicalmente a hacerle la competencia a Steam. Y particularmente en GOG sí que hay sabes como Spellforce o el Broken Sword que las he repescado un poco. Sé que no compraron en la plataforma de Valve, pero sí que parece que se ha abierto una guerra, una batalla de precios en época y esto nos va a terminar beneficiando a todos cuando llegue la previa del verano y al final tengamos pues, cuatro o cinco plataformas de descarga compitiendo por poner los juegos por los suelos. Bueno, yo terminando ya con lo que he comprado por ahí, la verdad es que siguiendo con lo de Nacho, los Assassin's Creed era inevitable comprarlos, ¿eh? Lo veías A ahí ese a... precio, ya ves. Era Gracias, el... Ubi. Sí, la verdad es que era brutal. Y luego he ido también a por cosas, no sé, por ejemplo, he comprado el Fear, en los antiguos, los Diff antiguos también. Tiempo que no los pillaba. Y luego también Broken Age, por ejemplo, de Tim Schafer, el Go Home. Incluso Remember Me, me lancé a por él. No sé por qué todavía, pero bueno. Pues está No bien, está me bien, parece que no me gusta está mal, mucho. pero sí, A está bien el jueguecillo. mí me gusta mucho, sí. Yo no lo jugué en su momento y me quedé con las ganas por la ambientación, me gustaba mucho esa ambientación. Y dije, bueno, pues yo creo que lo más caro que compré, yo creo que eran 9 euros, una cosa así. Has Y hecho bien. luego, Es sí. muy francés el juego, bueno, no es el día, pero sí, tiene esa Si estética. estuviera aquí César Otero, lo defendería. Naturalmente, y Divinity también, tanto como mencionado. Ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de él. Y luego ya, bueno, ya para cerrar, pillé el Magic 2014, siguiendo la fiebre de Hearthstone. Y yo no sé qué será de mí después de Jabote esto. te enseña a jugar al Magic. Ahí estamos. Y luego ya Battlefront 2, que no pude evitarlo, era imposible. Pues sí, lo de Magic, la verdad que lo de Magic está muy bien. Tengo mucha gente que me dice que ha pillado los Magic porque han tenido verdaderos buenos precios y siempre son. Ahora que es lo que dices tú, Alfonso, está la gente con el Hearthstone. Y bueno, si lo quiere llevar un poco más allá, a un nivel donde hay más cartas, donde hay más reglas quizá y tal, es una buena puerta de entrada al juego. Yo me uno al club de los de Guacamelee, Nacho y compañía. Creo que era un buen momento y un buen precio para pillárselo. Y bueno, Mirror's Edge, creo que también era otro obligado por menos de 3 euros. Far Cry 3 y por supuesto Blood Dragon. Y Jesse Radio, esto es recomendación de Fran. Además de Faster Than Light, que son los que me recordó que estaban ahí. Pero bueno, ya sabes que yo soy consolero, así que me he mantenido un poco más reticente esperando a ver qué tal PSN y qué tal Xbox Live. Mira, pues si os parece, después de este aluvión de juegos que hemos acabado comprando y que suman el equivalente a un pastizal, Pasta vamos a y ver medio. qué ha Oye, ¿y tú qué pasado. has comprado? Yo es que no uso Steam. Ah, ya, por ¡Oh, Dios. fuera de aquí ya! Es India está para eso. Very peasant. ¡Fuera! Nada, a mí, sacadme del pad y en todo caso del QAOP espace, tío, y No, me le muerdo puedes las poner ahí costillas. un pad, hombre. Eso también es cierto. Sí, al final. No, es que no tengo un PC. Bueno, ya llevo dando por culo aquí un ratillo a ver si Albert me recomienda algo, pero no hay manera. Es que mi mini piso no cabe. Qué triste. Alfonso es tu hombre. Bueno, Sí, pues. yo estoy aquí dispuesto. De hecho, mañana viene el mío, o sea A que... ver, un momento, Al final porque habrá que pasar por Alfonso caja, es desde tu luego. hombre, yo estoy aquí dispuesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está A pasando? Que es el último todo. programa, pero no todo vale, ¿eh? Y bueno, espérate, que lo siguiente es que Juan necesita un barebone. Yo necesito una cosa acorde a los pisos en Madrid, haceos cargo, madre de Dios. Oye, Albert, la gente que está diciendo que ha comprado, porque yo estoy leyendo tweets ahí a mansalva. A saco. Voy a recopilar todo lo que pueda, vamos a ir nombres aquí a mansalva. Pero te digo, mira, Gusiluz ha usado el link que he pasado, el de calcular tu cuenta de Steam, y ojo lo que dice, dice que su cuenta vale 1.200 pavos, pero que él ha pagado por ella solo 160. O sea, claro, comparando lo que te gastas en ofertas con lo que realmente vale la cuenta, pues eso, fíjate si le ha salido a cuenta el comprar por Steam durante las rebajas. A ver, juegos por aquí. El turno nocturno dice grandes éxitos de estas rebajas: el Battle Block Theater y Castle Crashers a 2 euros. Barreiro dice que, ojo, dice: yo me he comprado Alone in the Dark, Dragon Age Origins, Fable, los Kane & Lynch, The Last Remnant, Metro Last Light, Mirror's Edge, el pack de Quake, Resident Evil 4, Serious Sam 2, The Testament of Sherlock Holmes y Tropico 4. Dice que con todo esto se ha gastado solo 70 pavos. a David Pachón, se ha agenciado Borderlands 2, Batcam, dice, en fin. Batcam. Batcam, sí. Batman Arkham Origins, System Shock 2. Hostia, ahora que lo decía, el Batman lo pusieron muy barato. Creo que fue el primero o segundo día que le pegaron unas rebajas brutales, 70-75% puede ser. Al Origins. Sí, al Origins, o sea, a lo Sí, mejor está muy barato. estaba muy barato. Yo lo compré por medio de una página brasilera, me costó 3 euros, creo. Sí, estaba tirado. ¿En serio, Nacho? O sea, Sí, México, sí. una página de Sí, Brasil. ahora sabemos por qué Hombre, chapan ya. esto. Estando en Latinoamérica, pues hay que tirar un poco ahí de la IP mexicana, tío. Dice que ha comprado también David Pachón, ha comprado a Fallout New Vegas, Defy Gravity y Marlowe Bricks. Todo a 23 euros. No está nada mal. Castolo dice: pues yo en estas ofertas me he dejado 19 céntimos en Defy Gravity y he ganado 30 con sus cartas. Ojo el tema de las cartas, ¿eh? El tema de las cartas también es curioso el jueguecillo que ha dado con cada compra y con cada cosa que hacíamos en los juegos que íbamos jugando. Doctor Chocheto, Rogue Legacy, Battle Block Theater, Castle Crashers de regalo en pack, un Epic, Bastion, Luis Garrido dice que con 20 euros, ojo, se ha comprado Skyrim. O sea, lo de Skyrim también está siempre muy rebajado y la verdad es que el precio que lo ponen es relación cantidad-precio, debe ser de lo más rentable que hay. Skyrim, XCOM, Assassin's Creed, Saga Dead Island y Alan Wake. Veranito, veranito y postdata, no os Pues muy vayáis. bien, ¿eh? Muy bien esta selección, ¿eh? Yo me Sí, dejo bueno, buenos por juegos. ahora de las mejores. Yo estoy Muy muy bueno era contento con Alan la Wake. mía, ¿eh? Nos suelta una postdata que es no vayáis. Luego al final del programa voy a contar una cosa a todos vosotros. Nada, se me ha ocurrido a mí una cosilla. Luego os lo cuento. A Carlos J. Rodríguez. No he comprado nada en Steam. Lo que me interesaba ya lo tenía. Gracias a los benditos bundles. Barreiro también dice que se ha comprado el pack de Quake. Doctor Cheto dice que han sido unas rebajas algo flojas. Dice, pero me he pillado mi buena ración de indies gastando la friolera de 15 en total. Dani Dacaro. Dice que The Walking Dead, la Season 1, The Wolf Among Us, Child of Light y la saga Far Cry a destacar, de lo que ha ido comprando. Juan Materrón, por ahora dice que se ha pillado, bueno, por ahora, ya me parece que este año. Dice que se ha pillado Age of Empires 2 HD y Counter-Strike Global Offensive. Dice que el portátil no daba nada más. Y siguen entrando, siguen entrando. Mira, decía, hostia, Valkey dice que su cuenta is worth 2.168,61 céntimos. Pero que todo lo que ha comprado le ha costado 741. Va, y buscando vosotros. Nacho, va, ponte a Yo te digo buscar. una cosa, que metéis ahí el ID de Fran y es que os podéis asustar, es que se da para un piso. Va, Fran, Se busca. rompe Cuéntaselo a Steam, la se gente. rompe. Cuéntaselo a la gente cuánto te has dejado en la cuenta de Steam. Mira, aquí tengo la mía ya, a ver. A ver, ¿No hay una ¿cuánto? aplicación para los casetes de Amstrad? Es que me da miedo Coño. meterlo en Amstrad. Pero Fran se ha dejado más dinero en Kickstarter que en Steam, ¿eh? A ver, ¿cuál era la página? Sí, lo My va a probar. Steam Gouge. Maestinga, mira, te la dejo aquí, en el chat este de aquí. Nacho, ¿cuánto vale la tuya? Mientras La el mía Fran va mirando. tengo en 5 años 103 juegos que valen 1.532 1.500 pavos. pavos, ahí lo tienes, La ¿eh? ¿Qué cuenta te esta de parece? Fran podría cotizar ¿Qué en te bolsa, ya lo parece? veréis. 1.500 pavos. 1.500 pavazos que te has dejado ahí, en Con fin. esto nos vamos a Tokio y volvemos. A ver, ¿y cuánto me he dejado yo? Va, a Espera, ver, estoy venga, vamos aquí mirando. a flipar un poquito Venga, también. va, ¿Qué ir buscando, ir pasa? buscando. Venga. Ir buscando, va. Bueno, mientras le 1.500 dais, pavos, 1.500 pavos. 1.500 tú también. Y estamos hablando de 2.000 horas de juego. Hostia, Pocas horas, me parece. 2.000 horas es lo que me dura a mí, ¿eh? A euro el juego, la hora. Joder. Qué grande. Bueno, chicos, mientras vais haciendo vuestras cuentas, luego ya si queréis pasáis el informe, seguimos y hablamos de lo que vamos a hacer este verano, ¿vale? Es un poco la zona central del debate de esta semana. Mirando ya al estío, a esas fechas que se aproximan, en las que seguramente tendremos bastante más tiempo libre para dedicarle a los juegos. Pues hemos hecho un textito bastante majo, es tradición, ya lo sabéis, todos los años en Meristation. La redacción os cuenta a qué le va a dedicar el verano, esas horas de más que tenemos en estas fechas. Pueden ser juegos a los que no hemos tenido ocasión de jugar durante el año, que hemos aparcado por una u otra razón. o que simplemente nos apetece volver a rejugar porque lo pasamos bien la primera vez que les echamos el guante. Y con ese texto partiendo, o como base desde la que partir, empezamos ahora, si os parece, una zona del debate en la que cada uno de nosotros va a decir eso, a qué título tiene ganas de dedicarle las horas calurosas del verano. Nacho, ¿tú cuál es el que vas a estripar estos días? A ver. Yo me lo he pensado mucho, porque es que con todo lo que he comprado, no sé por dónde empezar. Iba a poner el primer Quake, pero estaba confiando en que alguien tipo Albert me lo quitase, pero al final no, se ha quedado el pobre Quake 1 y la metralleta de clavos. El otro día, Nacho, estaba en el número 1 Quake, número 1 de Twitch, porque estaban haciendo un speedrun, y oye, la piel de gallina, ¿eh? O sea, número 1 en Twitch por encima de LoL y Dota, Quake 1. Ahí te quedas. No, y me alegro. O sea, yo lo recuerdo, vamos, como dices tú, unas sensaciones tremendas. Así que lo jugaré con el... De hecho, Quake Collection básicamente lo compré por este y por el 3, que es de mis juegos favoritos. Y tú sabes que tengo la edición especial que salió física en casa. Si no me la han robado, la última vez que miré todavía la tenía. Así que... Bueno, pero he elegido otro juego que es fetiche dentro de la redacción de MediStation desde hace casi 10 años. Cumple 10 añitos este octubre-noviembre. Vampire The Masquerade Bloodlines. Que, bueno, sabéis que es un juego de rol con perspectiva en primera tercera persona, que traslada muy bien lo que es el espíritu de los juegos de rol de papel y lápiz, y que está ambientado en el mundo vampírico de World of Darkness, en este que iba a salir un MMO de CCP que se canceló. Pues en este mismo universo, escoges un vampiro de uno de los 5 clanes más poderosos de Los Ángeles, y a partir de ahí pues a cumplir misiones secundarias, y sobre todo, como bien dice el nombre, The Masquerade, utilizar tus poderes vampíricos sin que los humanos se den cuenta, para ir sumando puntos de mascarada y ir mejorando nuestro personaje. O sea, es uno de los... a nivel de juegos de rol, creo que de los más completos que han salido nunca. Te iba a apoyar eso. O sea, me parece, no sé si últimamente ha salido algo, pues quizá Witcher 2, pero es que es diferente. O sea, como juego de rol, que imite lo que es el concepto del rol de mesa, me sigue pareciendo a día de hoy de lo mejorcito, si no lo mejor que ha salido. Pues ahí está el tema, que tenéis la ocasión de, lo decía, a 5, no llegaba a 5 euros en Steam, incluso creo que ha sido en GOG, en Amazon estaba incluso más barata, 3,70 y algo hoy, no sé si seguirá estando, pero desde luego es un juego de rol que hay que jugar. Lástima que la compañía cerrase, White Wolf, y bueno... bueno, no White Wolf, no, qué coño, White Wolf es quien hizo el universo este vampírico de World of Darkness, y en fin, lo he recomendado completamente. Va, ¿quién sigue? Bueno, yo mismo, ya que lo veo todos parados. Y qué tímidos. Está ahí triste y melancólico. Yo, como habéis visto en el reportaje, pues he elegido un juego que conozco muy bien, que es Baldur's Gate 2. Y la razón un poco también tiene que ver cómo se presenta el año. Tenemos Divinity, tenemos... Ese déjamelo a mí. Sí, bueno, pero... Bueno. Que no, que ese me lo dejas a mí. Que poco. Sí, no hables de pesado. tenemos Wasteland 2, tenemos Dragon Age y tenemos Pillar of Eternity. Entonces me parece un gran año para recuperar, digamos, el gran referente del juego isométrico, que sería Baldur's Gate 2. Y como no soy mucho de jugar juegos que ya conozco bien, lo que quiero hacer es probarlo con expansiones, probarlo con mods. Hay años y años y años de contenido, desde modificaciones del sistema de combate para hacerlo más difícil, para hacerlo más fácil, para mejorarlo, montones de packs con personajes, con misiones, con... Bueno, una serie de cantidad de cosas que mejoran la experiencia original en muchos sentidos. Y bueno, la verdad es que hay un pack que se llama The Big War, que lo que hace es unir Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2 con todas las expansiones, que las va descargando automáticamente. Te tira un día descargando expansiones, pero te queda un juego que es, digamos, pues la versión definitiva del todo de Baldur's Gate. Así que eso es lo que yo voy a jugar a más cosas, que tengo varios objetivos. De hecho, lo que estaba comentando en Zona Foro, que habían abierto un hilo para eso, y estaba comentando que, bueno, que tenía otro juego que quería completar este verano, pero el elegido para el artículo fue este en particular. Pues yo, antes de que me lo pise otro, voy a decir, yo avisando todo el programa, Voy a empezar el verano y supongo que me va a ocupar, pues eso, los 2 mesitos casi de playeo que vais a pegar a algunos. Me lo voy a pasar en Divinity Original Sin, al cual empecé a jugar anoche y sobre todo pues hoy que se ha lanzado. Y si bien le decía antes a Nacho que en cuanto a juegos de rol, pues hasta día de hoy me parecía que Vampire Bloodlines era de lo mejor que había salido, no sé por qué me da que este Divinity, lo hablábamos antes, Fran, tiene pinta de que se va a convertir en el juego de rol más cercano que ha habido nunca a un juego de rol de mesa, porque es que es una brutalidad la cantidad de contenido, la forma de ejecutarlo, la amplitud, las posibilidades. O sea, estoy alucinando literalmente con Divinity, el hecho de que por fin haya un juego de rol en el que no hay marcadores donde ir a hacer la quest, en el que no haya un camino a seguir, en el que puedas discutir incluso entre tus propios NPCs sin saber cómo va a ir la cosa por la inteligencia de cada uno de ellos. No Eso es lo sé. que a ti te gusta discutir. Discutir, claro, antes, mira, Nacho, no vas a empezar, te encuentras una almeja gigante y te dice, por favor, tírame al mar, tírame al mar. Te juro que he estado discutiendo con mi otro compañero para decirle que no, que la vendemos, que esto nos da una pasta por ella. Y la Se tía, la pero, comemos. claro, y la tía, que no, tírame al mar. Y no, no, no, esto lo vendo yo. Oye, Poquito de limón, adentro. muy guapo, por fin, alguna cosa que ha salido de Kickstarter y de movidas así, es buena y parece que la gente pues, está igualmente flipada con el juego. Análisis para mañana. Esto es Fran, que le gustan estos de extenderse a lo lírico y tal, hacer una poesía de un análisis. Y después de cuando termine con esto, tengo pendiente dedicarle orillas a ver si avanza un poquillo el desarrollo. Creo que para mañana o pasado mañana hay un parche ya grande. Quiero darle bastante a The Forest. Quiero darle a The Forest porque creo que en el ámbito de los survival, al ser un juego single player y no tener las limitaciones que normalmente te provocan los online, que lo hablábamos una vez, que al fin y al cabo los online acaba convirtiéndose todo en PvP, lo que he estado probando de él hasta el momento me parece muy chulo, mucho survival, mucho miedo, angustiante y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que alguna noche de estas que me apetezca pasarlo mal, pues le daré a The Forest. Pues yo voy a darle un poco a, lo decía, el tema de la aventura gráfica, en este caso desde la tablet Nexus 7, que bueno, comentaba en el texto que no tengo ganas de llevarme mucho trasto, mucho artilugio de vacaciones, voy a tirar directamente de la tableta para leer, para jugar. Y me he pillado la saga Broken Network, que de hecho tengo pendiente todavía la última entrega episódica, y le tengo muchas ganas. Incluso hay por ahí ¿Te has pasado la cabra, algún... Enrique? ¿La has pasado la Sí, cabra sí, la ya? cabra, la cabra, madre mía, Bien. la cabra, lo que Bien, bien, costaba, bien, bien. madre mía, qué pasada, ayer me acabo de levantar. Así que nada, voy a recuperar lo que es el género de la aventura gráfica. También hay por ahí algún Final Fantasy que me interesaría repescar. Y bueno, un poco de ocio multidisciplinar con la tableta a precio bastante reducido. Porque bueno, hay los brokers son menos de 5, 5, 6 euros y hay alguna cosilla por ahí súper interesante. Bueno, pues detrás de Enrique y su aspiradora, yo tengo que decir que, bueno, ya sabéis que voy a intentar disfrutar del verano lo máximo posible en la calle y todo eso, pero por supuesto también voy a jugar y tirando de estantería, he visto que tengo por ahí algunos juegos hack and slash un poco aparcados, entre DMC, God of War 3, que me gustaría darle una segunda vuelta en difícil, pero me he querido quedar con Heavenly Sword por lo que supuso, por cómo de verdad notamos un salto generacional de gráficos y no ahora que parece que esto va un poco más soft y bueno pues recordar un poco pues cómo Ninja Theory se la jugó ahí haciendo un sistema de combate que no era muy difícil pero que mezclaba muy bien cine y acción tradicional, ¿no? De videojuegos bebiendo un poco de pues eso de Devil May Cry y de otros tantos padres del género. Así que mi apuesta va por ahí hasta que salga de la sofá remastered que va a ser el momento de darle una segunda vuelta con esos gráficos actualizados también. Ya sabéis, yo consolero a pesar de todas mis compras de Steam. Yo en verano, siguiendo ya con Jabote, me entra la vena un poco retro y nada, voy con. Bueno, retro, dentro de lo que cabe. Voy con Dentro de Shadow lo of the que cabe, Bueno, sí. espérate, con lo joven que eres tú, que es retro. Claro, Shadow of the Colossus Pues ya lo que para retro, mí, efectivamente. Shadow of the de Last of Us. De Last of Estos Us. niños de la La PlayStation 2. Play 3. Los niños Play estos, ¿no? Claro, para mí eso es retro ya, eso ya es del abuelo. No, hombre. Pero sí, ¿Tú la verdad es naciste que. después de Jurassic Park o antes? No, no, antes, antes. Ah, vale. Yo. Eso lo llevo en el corazón. Vale. Y nada, he estado con Colossus, la verdad es que lo he empezado y es una maravilla. Hasta donde voy es una pasada. Pero como sé que es cortito, pues cuando acabe tengo ahí Final Fantasy X en HD para Vita, eso sí. Y nada, llevármelo allí a la playa cuando vaya y a disfrutarlo, que yo creo que horas tiene, la verdad. Así que nada, Pablo seguro que estará contento de que me lleve ese juego. Hombre, evidentemente, Final Fantasy X es un juegazo. A quien diga lo contrario es que no tiene sentimientos. En fin, yo lo que voy a jugar va a ser básicamente Far Cry 3, como comentaba antes. Después de Blood Dragon, pues tengo muchísimas ganas de meterle caña a este, a pesar de que el cambio de ambientación igual no es el más llamativo. Y aparte de Witcher 2, que tanto fan que hay aquí en la redacción, pues mira, me lo he comprado baratito en GOG y he dicho, pues venga, vamos a darle horas y horas a este juego. Aparte, tengo un par de juegos retro, uno de verdad, que es System Shock 2, que no había jugado nunca. Bien. Y bueno, me gusta mucho BioShock y en fin, era hora de probar ya esto y me he comprado Shovel Knight, que bueno, no es retro de verdad, pero intenta emular ese estilo, así que vamos a ver qué tal lo consigue. Oye, buenas compras las tuyas, ¿eh? Había que economizar y ido por lo más chachi, directamente. Yo, de hecho, los de Witcher me convenció Fran para comprar el primero hace, no sé, cuando salió. Lo tengo físico, tengo el segundo físico también y me lo he comprado ahora aquí para poderlo jugar en el Mac. Yo de Witcher creo que me lo he intentado comprar en Steam como 5 veces. O sea, le veo y digo, oh, 2,5 euros, debo comprarlo. Y digo, sí, ya lo tengo, tío, cojones, algo. Es demasiado Síndrome de bueno. Diógenes. Sí, es demasiado bueno. Bueno, yo voy a jugar a la segunda parte del Metro. Me quedó colgada, o sea, no es que no lo haya jugado, Qué bueno. lo empecé. El primero me gustó mucho, pero sabes, pillamos la época esa en la que empezaban a salir juegos de eso y tal, no sé qué, y se me quedó colgada. Así que hay muchos juegos que me gustaría jugar y que seguramente voy a dedicar un ratillo. Pero desde luego este Metro seguro que le voy a Last Light, seguro que no va de este verano que lo termino aprovechando que esta nueva generación nos ha dejado pues un respirillo, ¿no? Y al White Star, mote. Sí, Wildstar, sí, pero si es escoger uno que seguro que voy a terminarme, no creo que me cancele Wildstar, pero estoy seguro que Metro sí. Bueno, pues yo este verano tengo ahí varios títulos pendientes. Creo que es un buen momento ahora que va a salir la saga Metal Gear, o sea, el Metal Gear 5 para repasar a la saga. Tengo también la antología de The Elder Scrolls. Pero al final, a lo que voy a acabar jugando horas, horas y horas con los amigos es al Counter-Strike Global Offensive, que les ha quedado una entrega, pese a que empezó un poco renqueante. Al final les ha acabado una entrega muy completa, con añadidos como el cóctel Molotov, nuevos indicadores, las skins y los cromos que hacen que te gastes dinero en abrir las cajitas y que inviertas dinero, que luego lo vendas. Recordad que hay en PlayStation un vídeo especial que hicieron Enrique y Arturo, creo que era, que os Ganar sirve de pasta. guía. Sí, os sirve de Traficando. guía para ganar pasta. Trapicheando. Sí, bueno, es una entrega muy sólida. Y además, si puedo ganar unos dineros viciando en verano con los amigos, pues mejor. Bueno, yo este verano he decidido ser valiente. Quizá demasiado, ¿no? Porque, vamos, me he propuesto jugar a Resident Evil 6. Juego que tenía ¡Hostia! ahí aparcado, todavía ni siquiera lo había ¿Pero qué tocado. dice? Porque, vamos, me daba mucho miedo, me daba mucho miedo tocarlo. Y con un palo, Y tete. me he propuesto este verano pasármelo, me lo he propuesto pasar. Pero fijaos Ni vosotros con un palo, la. tete, dice. No, no, quizás sea casualidad, ¿no? Pero. Quizás sea casualidad, pero precisamente allá empecé a jugarlo. Y al poco de jugarlo me puse malísimo. Y todavía sigo malísimo, con una infección detrás de narices y vomitando Y cada aún dos así por tres. sigues. Quizás Oye, os digo. ha Largo, sido por eso, cuidado ¿no? el año, el Pero. largo. Vamos, cuando me recupere, Os digo volveré a una jugarlo. cosa, y esto no es exageración mía, al juego que menos he jugado en mi vida ha sido precisamente Resident Evil 6. O sea, es que el primer cuarto de hora es tan infumable, tan infumable, y dije, pero, Es por malo, favor, o sea, teniendo pero con eso, avaricia, ¿eh? 1500 pavos en Steam, voy a jugar ya esto, y le he dedicado 10 minutos a un cuarto de hora. Es terrible. Bueno, pues si Se el pasa año ha mucho miedo, acabado. aunque no por lo que debería ser en la saga. ¿Alguna cosa más el año o con esto ya tienes para todo el verano? Bueno, luego si me recupero, si sobrevivo a esto, Juan, pues seguramente acabaré dándole al JoJo's Puzzle Park, que es un juego de plataforma así estilo Bubble Bobble. Salió para la primera PlayStation y vamos, es un auténtico sleeper, ¿no? Llegó a distribuirse pero en muy pocas unidades y es un juego sensacional. Así que Bien. desde aquí recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. No, no está en ninguna tienda virtual, así que tendrán que pillarlo por otros métodos, pero merecerá mucho la pena, ¿eh? Pues ¿Lo mira, vas a yo. jugar? al Super Street, digo, al Super, al Ultra Street Fighter 4 al año. Hombre, si tiene un modo arcade así, pues que se pueda hacer algo, pues sí, le echaré un tiento. Pero contigo no voy a jugar online, Hala, gracias, hasta luego. Entre el año, tío, ponte a jugar al juego musical de King of Fighters que ha salido ahora. Para iOS y para Android. No me lo recuerdes, que voy a vomitar otra vez. Bueno, Ni el hombre. Primperal le va a hacer nada al tío este. El primperal. Vamos, se salta el efecto del medicamento. Mira, yo voy a hacer una cosa, al margen, ahora os diré el juego, ¿no? Pero yo he retuneado la Super Nintendo, no es broma, para poder jugar a 60 Hz con el cable RGB. O sea que voy a ir redescubriendo jueguecillos que en su época jugamos en plan capadetes, ¿no? Y cate chulo, habrá que tirar de Verdrive o de lo que podamos, pero bueno, ya lo haremos. Y luego, más allá del toque friki que siempre aporto, tengo ganas de terminar la trilogía de Ponia, que eso es una cosa que podría hacer también con el ordenador tabletilla que tengo. Así que, Enrique, por ahí vamos a ir parejos con el tema de las aventuras gráficas y el point and click. Y yo decía en el texto que tengo que pasarme Castlevania Lords of Shadow 2, que lo tengo pendiente desde hace un tiempo y quiero juzgar por mí mismo lo bueno y lo no tan bueno del juego de Mercury. Me hace ilusión terminarlo y decir que me los he pasado todos, así que nada, eso es lo que yo voy a jugar. Y Alberto, ¿estás pendiente de lo que dice la gente, de lo que van a jugar ellos? Ok. Pues claro, estoy pendiente, hombre. Ah, vamos a ver, espérate, que no estaba pendiente, obviamente, pero te voy a lo que he recopilado. Vamos a ver, Barreiro dice: este verano voy a echarle un ojo también, ojo, a la beta de Destiny, que el juego promete. Está la gente con la beta, hypeada del todo. No es para menos. ¿Está bien o qué? Sí, además que me sorprende que sea una beta, siendo para consola y que no estamos tan habituados a betas así, tan generosa, ¿eh? Son muchas, muchas, muchas horas las que se pueden meter ahí. Joder, macho, tú digas esto, si quieres, lo de la beta lleva tiempo funcionando. Ya, tío, pero Jabote. no sé. En Esto fin. de compad. Isra Red Powell dice: de momento jugaré Arkham Origins y a Chilt. A Chilt Ofertas Light, lo llama. Y quizá Metroid de GameCube. Y a lo que surja. Decía por aquí David Pachón, dice: yo este verano voy a estar muy entretenido con la versión GOTY de Borderlands 2. Ya voy a 32 horas. Y al Dragon's Crown de Vita. Decía el turno nocturno, dice: si Divinity supera Bloodlines, me como el sombrero o me compro uno para poder comérmelo. Pues pruébalo El que... listón, como dices tú, en esencia, en sustancia, en contenido rolero de pura cepa clásico, superaba a Vampire, uff, muchas palabras mayores, ¿eh? Menos mal que está Frank, que vivió Vampire cuando salió y me fío de él. Si fuera por ti, no sé, Albert, que tú eres mucho de esto de aquí adorar al Ah, último santo que llega. ya verás Bueno, cómo. la verdad es que cuando salió un poco de desastre. Ha sido con el paso del tiempo, se ha Y podido los jugar. mods. Sí, no, no, fundamentalmente por eso. Es que si no instala el Sí, parche, pero tienes que... escúchame una cosa, Fran. O sea, ¿cuántas veces hemos leído nosotros el análisis del rollo? Es que puedes resolver cualquier situación de diversas formas. Y eso es Bueno, mentira. eso, Y tío, en o sea, cambio, en Vampire es es que una de se... las falacias más grandes de la historia de los videojuegos. Pero en Además, Vampire no. En Vampire es que se puede hacer un montón de cosas de distintas formas. O sea, es que es del año brutal. 2004. Es que es Sí, brutal. y además Vampire tiene una cosa que es que puede hacer... Generalmente a los juegos les cuesta mucho ser malvado. Generalmente siempre suelen ser en plan tonto ahí luchando, matando a la gente. Pero aquí puede ser cruel. Es uno de los pocos juegos en los que realmente puede ser cruel y hacer sufrir a los NPC. La verdad es que fue Y por eso nos muy, muy, gusta. muy auténtico. Recuerdo... En la noche angelina, en la noche de los ángeles, cuando oscurece. Perdonad la última anécdota, que cuando juegas con un Malkavian, vas con la Malkavian y se planta delante de una señal de stop y le dice: a mí no me dices que me pare, no me da la gana. O sea, a una señal de stop, hablando de la señal de stop, en fin, los Malkavian, qué grandes. Marco AB26. Yo le voy a dar al GTA V Online, ahora que tiene varios updates. Sí, Rodespawn. y el de los hipsters. Eso ha sido muy grande eso, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que han puesto un parche para convertirte en hipster, hacerte un personaje Ah, hipster, que sí, que ah. gafapasta. Sí, tremendo. ¿Será verdad? ¿Has visto, Juan? Oye, pero como que ¿Qué te esto parece? no dice el Enrique. ¿Has visto a Enrique? Sí. Rodskull dice: jugaré a Zombie U, que a 9.95 le quiere dar una oportunidad. Y aunque viejo, al Monster Hunter 3 Ultimate con mi novia. A Carlos J. Rodríguez dice que saca Mass Effect e indies de Steam principalmente. Luego, si hay tiempo, otros juegos pendientes de Wii U y 3DS. Alfredo Infer dice, yo a todo. Dice, va a jugar a todo lo que tiene acumulado de PlayStation Vita en Plus. Soul Sacrifice, Everybody's Golf, Waka Waka Melee y los indies. Waka Waka Melee, que es el juego No de sé, yo me he limitado. De Shakira. Me he limitado a leer. Waka Waka Melee, chaval, dale ahí. Me he limitado a leer. Están llegando ahora mismo. Esto es en tiempo real. Álvaro Torrente dice: yo viciaré al Titanfall en mi nueva Xbox One y a esperar al Metro Redux. Yo dos veces, que es el Nick, dice que va a jugar a The Stanley Parade. The Stanley Parable era, ¿no? Ah, digo, pronuncia bien. Era escrito Sí. Parade, pero yo diría que no era Vale, Parade, vale. era Parable. Es Parable. Escrito Parid, ¿no? Parid. Sí. Pero bueno, sabemos a qué juego se refiere. Otro juego Gafabuster, pero la verdad es que está cojonudo. Bueno, perdón. Perdón. No, si es que es el último. Si es que no dice que vaya a jugar a esto. Nos pregunta si sabemos si está bien ese juego. Está Vale, bien. pues sí, ya te lo contesto Dios. yo. Sí. Sí, está muy bien. Es una rareza en la que no vas a combatir, no vas a resolver puzzles, no vas a hacer nada, salvo trastear por un Rayarte. escenario, rayarte, sí, pero con cosas que van a pasar a tu entorno muy surrealistas y muy divertidas. La verdad es que es una cosa única. Yo te lo recomiendo. Castolo, yo le meteré a la remasterización de Last of Us gracias a que por el fallo de una gran superficie de la cual supongo que no podemos decir el nombre, ¿qué superficie es? ¿Por qué no? Si se Dice que le puede. saldrá 27 pavos. Pues muy bien. Se ve que alguien etiquetó mal, alguien hizo una foto y dijo, ahora me lo cobras Ah, tal y como ahora pone. me lo. ¿Os acordáis cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó con Star Wars The Old Republic? ¿Alguien se acuerda de eso? En Me Xbox acuerdo. original. Era a 30 pavos, creo que fue en Game, una página de esta de revista. Oh, qué grande fue. Me contaba Bakú que en México que pasó, hay un caso muy famoso de una persona que se llevó un televisor de plasma de 80 pulgadas por 50 céntimos, ¿eh? Con cosas, Joder. fallos de etiquetado, sí. Y bueno, esto es lo que la gente va a estar jugando. Así que, Juan, tírale. Pues le tiramos y lo vamos a hacer con un poquito de nostalgia retro, hoy en este programa especial final de temporada, y Dios sabe final de qué más. Nada, vamos a echar la vista hacia atrás, 30 años atrás exactamente, los que estáis pendientes de los textos de la web, tenéis que estar también al día de ese pedazo de reportaje que se marcó Fran, 30 juegos de Amstrad CPC, que cumple 30 años desde que saliera por allá en el 1984, año que unos de los que estamos aquí vivimos y otros no saben ni que existió, pero sí, ese año se dio y había gente para contarlo. Algunos, como digo, supimos del lanzamiento de Amstrad por aquella época y lo disfrutamos. Así que nada, haciéndonos un poco eco del texto y de nuestras experiencias personales, nos ponemos las gafas estas redondas de metal del típico abuelo cebolleta, para contaros un poquito qué fue de la máquina y qué recordamos, sobre todo, del pedazo de ordenador de Sir Alan Sugar, que, bueno, tuvo su momentazo aquí en España, ¿eh? Especialmente, también en otros países, pero sobre todo aquí. Fran, como A tú ya has ver, marcado el texto, Nacho, ¿tú qué quieres decir al respecto yo quiero del decir, tema? perdona Juan, pero tú en 1984 tenías 4 años, o Yo sea, tenía 6 añetes, majo. ¿qué dices? Yo Joder, soy qué del viejo, tío. 78, tío. Este año cumplo 36 abriles como 36 soles, Los macho. De mi quinta, Juan, es de mi Los cumplí hace un quinta. par o 3 días, o sea, no Vale, hagas hasta ninguna luego, ¿eh? cena. Hasta luego a todos. Yo me acuerdo hasta del anuncio, ¿eh? Hasta del anuncio en televisión. Ahora lo cantaré, ahora lo cantaré. Bueno, Frank, que decía el texto, ilústranos un poquito. Ponnos en situación, anda, haznos llorar. Pues Sin mira, saturar. ya está aquí empezado ahí con el cronómetro. A ver, pues joder, es que me emociona, es que me emociona. El Astran es la primera máquina de videojuegos que yo he tenido en mi vida. ¿Cómo molas? Yo empecé a jugar a videojuegos en un Astran CPC C1128 con una pantalla color. A mí me gustaba sobre todo eso que fuera color, porque yo veía los juegos de Spectrum en aquella época y decía, están bien, pero tienen como eso, bueno, ya sabéis como eran los juegos de Spectrum, pues eran pues con un monocromo y tal. Y Astran lo bueno que tenía con la pantalla que tenía era que porque era color y Pero era. mucha gente padeció el fósforo verde, Fran, no lo olvides esto, ¿eh? Ay, ay, Sí, primero el fósforo no, verde. no, claro, el CPC, el 464 era, pues la mayoría volvía con el fósforo verde, pero yo empecé yo que empecé a todo tren, yo empecé con un Qué grande. 6128, no, yo eso de la cinta yo no lo he experimentado, yo Tú iba con mi disquetera padre, directamente. Muy mal, hay que pasar Yo hambre, tío. poderío. Velar Yo iba por el con mi. desierto, hombre. Claro, yo iba con mi disquetera Qué y nivel, yo, qué nivel. hombre, yo eso de la cinta y tal, yo eso no. Y a color. Entonces, pues yo era el rey del Eso mambo. para pobres, eso para pobres. Era el rey del mambo. Y bueno, y la verdad es que no sé, es que el primer juego que pasé, me lo pasé en un CPC, fuera el Robocop, que como comentaba, Brutal. creo que murieron tres joysticks. Tres joysticks para, es decir, se me rompía. Yo jugaba Robocop, intentaba pasármelo y se rompía. Estos de serie que daban con el Amstrad, los amarillos, No, no, no, qué negro, va, no, negro y no. amarillo. Joystick caro, no, no, yo los compraba y Pero de darle de un lado para otro, pues lo rompía. así le darías, ¿no? Y qué más, es que recuerdo tantas experiencias, esto es muy como es el descubrimiento, ¿eh? Cuando, por ejemplo, la primera vez que jugué a un sandbox, por así decirlo, fue con Pirates, que solamente existía para la C1128, y es un juego que me impresionó. Y como él, pues una cantidad de juegos que, no sé, lo primero jugué a Ikari Warriors, jugué a Commandos, a Renegade, y luego, por ejemplo, en el artículo, pues he dicho que hay 30 por el caso de 30 años, pero es que te pones a repasar lo que es el Hay muchos catálogo más, de hombre. CPC, y puedes hacer 60, o puedes hacer 100, o puedes hacer 1000. Es que Mira. realmente, para mí es una máquina legendaria. Yo, tío, yo que mi último CPC no lo conservo porque en aquella época pues todavía no tenía la, no sé cómo decirte, la suficiente, el uso de razón para ser consciente de lo que suponían las máquinas y de lo que habría molado tenerlo ahora, pero hace no demasiado me hice con un 6128 Plus. Digo, mi último CPC fue el 464 Plus, que para el que no lo sepa fue la última ya etapa de la máquina de Amstrad, incluía también la GX 4000, la consola en el teclado, con lo cual tenías cartuchos con los que poder jugar aparte de las cintas o el disquete o lo que tuviese el formato que soportase el ordenador. Y yo quiero hacer un poco de no sé, de justicia con las compañías españolas. Yo sé que, no, que hablar de las compañías españolas realmente no es hablar solo de Amstrad, es hablar de todos los formatos que en aquella época coexistieron, el Commodore 64, Spectrum, Amstrad y MSX, sobre todo, ¿no? Pero yo ahora vivo en una obsesión constante por muy muy en plan completista por conseguir todo lo que se publicó en España en aquella época, que fue mucho y bueno. Y me gustaría destacar cositas que se hicieron aquí, que no tuvieron fuera el eco que debían haber tenido, pero que aquí sí que gozaron de mucho éxito. Hay un montón de títulos, pero bueno, si destacamos de Dynamic, tú has destacado, por ejemplo, el Game Over y el Fernando Martín en el texto. Pero hay otros muchos, ¿no? Yo recuerdo, Satán, por ejemplo, es un juegazo que el que no lo haya jugado debería echarle un tiento. Creo que hubo ahí una polémica, si no recuerdo mal, porque se inspiraba demasiado, cosa que hacía Dynamic muy a menudo, ¿no? En una recreativa de la época, no recuerdo el título, pero recreativa que en aquel momento era famosa. Pero es Bueno, que esa es otra de las qué bien lo cuestiones, ¿no? estás tratando, ¿eh? Se inspiraba Black Tiger ligeramente, como de en esa Capcom. época dinámica habitualmente. No, es que esta gente se bajaba a los Black recreativos ahí Tiger en de Gran Capcom, Vía, bueno. claro, se echaba sus vicios y luego subía a programar tan tranquilamente, ¿no? Sin licencias, ni royalties, ni leches, ¿no? Los juegos estaban, como dice Nacho, más que inspirados, bastante bien copiados, ¿no? Juegos maravillosos. El Capitán Trueno, por ejemplo, tiene seguramente uno de los desarrollos en la segunda carga, porque esa es otra de esas cosas, ¿no? Que pasaron en los años Ah, qué 80 bueno, y... sí, el Capitán Trueno. En la segunda carga tenía unos graficazos tremendos, ahí cambiando de personajes, un poco como el Train ahora, ¿no? Que cada uno con su habilidad, pues había que ir combinándolos para poder avanzar en el juego. Y en fin, no sé, yo también fui muy de aventuras conversacionales. Ahora Relaño nos pondrá un poco en situación sobre lo que él le molaba, pero yo era ese tipo de personaje, ¿no? Que disfrutaba tecleando texto y evolucionando con juegos que eran básicamente, nada, cuatro Arquímedes líneas y un gráfico 23, estático. Sí, sí. Arquímedes 23, Don Quijote. Efectivamente. Por cierto, que el código para la segunda parte de Don Quijote era el ingenioso Hidalgo, ¿eh? Todavía me acuerdo, ¿eh? Qué grande se acuerda el tío. Sí, señor. Y bueno, Relaño, ¿qué nos cuentas tú? Venga, a ver, que no nos acaparemos aquí el tiempo. Pues mira, yo no tuve la suerte de tener un Astra en su momento, ¿no? Yo y ninguno de mis amigos, ¿sí? Todos tenían Spectrum, era todo Spectrum, Spectrum y Spectrum. Y el Astra, lo poco que vi en su momento, a mí me encantó. O sea, para mí, en lo que a ordenadores de 8 bits se refiere, con el que me quede, por una cosa sobre todo la que has dicho, no sé si ha sido tú, Juan o Fran, el hecho del color, ¿no? Spectrum, pues no tenía, digamos, colores tan vivos, tenía una paleta de color muy limitada. y casi todos los juegos eran monocromo. En C64, pues quizás los colores se veían demasiado apagados, pero en Astran eso era un festival de colorido. Y vamos, sobre todo los juegos de plataforma, Bubble Bobble, Rainbow Island, New Zealand History, o sea, Hola. todas estas conversiones de recreativas de la época. Para mí, donde mejor lucían en 8B era en Astran, sin ninguna duda. Y vamos, repasando el reportaje de Fran, me han venido a la memoria recuerdos de el Rift Dangerous. Ese era un auténtico Qué juegazo bueno. de Core de Sin, los que luego se pusieron a hacer Tomb Raider y acabaron muriendo en ello. Pero vamos, por aquella época eran para mí de las mejores third parties que había, ¿no? Los juegos españoles, los que ya has nombrado tú y muchos más, la Abadía del Crimen, ¿no? Que siempre que se nombran juegos españoles es obligatorio mencionarlo, ¿no? Y vamos, los de Dynamic. Lo que sí veo que Astran tuvo ahí bastante, bastante malo fue, sin duda, lo de las conversiones. O sea, el ordenador, digamos, que más éxito tenía era el Spectrum. Y cuando llegaba el momento de hacer una conversión de Spectrum a Astran, pues digamos que no aprovechaban el ordenador ni su paleta de colores. Y eso es una auténtica lástima, ¿verdad? Porque realmente juegos que aprovechen al 100% el potencial del hardware, pues menos de lo que deberían haber habido. Sí, por ejemplo, todos los juegos de Ultimate que llegaron, que eran obras maestras en Spectrum. Imaginaos, las maravillas, los juegos estos isométricos, Nightlord y todos los que salieron por parte de Ultimate, cuando llegaban a Astra, llegaban pues una conversión muy muy ramplona. Pasa que eran juegos tan inmensos que jugabas con ellos y los disfrutabas, pero no sacaban partido a lo que era el CPC. Y, por ejemplo, ¿qué me decís de... No sé si lo habéis llegado a probar, alguna vez, pero bueno, sí, está en el texto, por cierto, es verdad, está en el texto tuyo, Fran, hablando de juegos que aprovechaban magníficamente el ordenador. Prince of Persia, tío, que en su momento Ahí. fue, claro, en su momento fue revolucionario en los ordenadores en los que se lanzó inicialmente, pero es que en Amstrad, macho, con la capacidad del ordenador, estaba súper cerca del original, tío, era tremendo. El segundo juego que me pasé en mi vida fue Karateka, que como sabéis es el juego anterior a Prince of Persia y usaba la misma técnica rotoscópica. Y nunca no se me olvidará en la vida, porque después de muchas horas metiéndolo, llegué a la parte final. No sabes si este juego tenía posiciones, es decir, estaba, digamos, se quedaba quieto y luego te ponía en posición de combate. Entonces llegué a la última sala, me cargué al jefe final, tenía que rescatar a mi novia y en vez de ir normal, andando normal, yo iba en posición de combate, avanzando poco a poco porque no me fiaba. Y cuando llego delante de ella, me pega una patada y me mata. Y tenía que empezar otra vez el juego porque resulta que tenías que ir con ella con la posición normal. Mira, no se me olvidará en la vida. Y bueno, también tuve el placer de jugar a Prince of Persia. Y otro juegazo. Otro juegazo. La verdad es que cuando te pones acá con el comentario del artículo, lo hemos visto, que la gente estaba muy emocionada recordando esa época. Porque la verdad es que para muchos fue su entrada a los videojuegos. Y oye, Fran, yo A no me mí quiero. A lo que ver, me ¿qué dices? emociona, lo que me emociona de verdad es que el último debate del podcast vaya a ser este truñazo ¡Qué que habéis grande, por pegado Dios! aquí. O sea, En estoy fin, venga ya, hombre, emocionadísimo. venga ya. Sin Habéis vaciado sin comentarios. Vamos a hablar La del audiencia que LOL, lo vamos a hablar. Venga ya, hombre. empica. Es Es mira, yo que quiero ya. hacer. Venga. Yo Venga, quiero, en yo quiero hacer fin. una Ahora hago que actividad. suba, no, no os preocupéis. Quiero hacer una reclamación, tío. Yo en su momento, en la famosa revista aquella del Telejuegos, sabéis que pedía juegos de cinta por correos y tal, se anunció y lo pedí el Street Fighter 2 de Amstrad, maldita sea. Y nunca salió. Sigo Con el esperando. pre-order ahí. Sí, es verdad, es una de Hay esas que versiones ver, que debe hay que estar en el ver. cajón de algún diseñador o algún programador, vete tú a saber de dónde, seguramente británico, porque era VS Gold quien se encargaba de esto. ¿Y cuánta gente nos quedamos ahí ¿V-Gold? esperando, ¿V-Gold? macho? ¿Has hecho V-Gold Oye, encargado de esto? Back Stand. No, Pero huevón. vamos, similar en calidad, ¿eh? US Gold y V-Gold, similar en Qué calidad. grande. A ver, ahora Albert, ahora que está de moda los spin-offs y el You Better Call Saul de Breaking Bad, le damos un spin-off a esta gente y que hagan un podcast retro y se explayen este verano. Pues la semana que viene. Os anunciamos ya desde hoy que la semana que viene estarán estos tres aquí rememorando batallitas. En modo monólogo. Pero claro, esto lo vamos a hacerlo. Bueno, menos mal que esto. Oye, Es os decir, compraremos nos audiencia, ¿eh? vamos a hacer de Compraremos oro. audiencia. Nos Ah, vamos a no, hacer de venga, oro. que ya, total, no queda nadie No, escuchando, venga. Va, vamos Como hiriéndonos, tío. último, ¿en serio que no os acordáis del anuncio de televisión de Astran? cancioncilla que tenía. Felicidades, tú tienes la ay, qué grande es ese. Con ese, tus amigos podrás jugar. Voy a llorar. Qué naif todo. Aquí se cierra un debate, señores. Así se que alguien lo busque por YouTube, anda. Y que lo ponga a la Nacho, segunda, Nacho. Y después nos preguntamos por qué cierra esto. Nacho, cuando vayas a hablar con los jefes, esta parte pongo del este audio corte, sí, te la ahorras, porque no habla bien del programa, ahí, ¿sabes? Esto es como, imagínate, tener a Mario Conde de director de tu banco y tener una auditoría de Banco Central Europeo, ¿sabes? Claro, es que no. Pero tú le dices que esto desgraba. Pues a ver, sé justo y lee los mensajes que han llegado a Twitch de la gente apoyándonos. O sea, que tampoco seas tan malévolo. Han llegado, a ver, han llegado a Twitch. Lo que han llegado, no, en serio, lo que han llegado sobre todo es fotos que han ido dejando aquí. Yo lo he hecho retweet de colecciones de una consola. Mira, Carlos Forcada dice: recordemos también la fallida consola basada en el Amstrad CPC. Por cierto, de bonito diseño exterior. Y nos dejan la foto aquí de una consola, pues como eso, con el Amstrad dentro. Con el Amstrad dentro. Sí, coño, yo qué sé, ¿qué cojones es esto? Con el Amstrad dentro, anda. Claro, anda, entiendo que llevaría la tecnología. Vamos a ver. Skin del Amstrad. Tremenda narrativa, capacidad de expresión. Se lo había comido, ¿no? Llevaría un Amstrad dentro, coño, si una consola Amstrad. Alberto, vamos a fichar para el podcast retro, ¿eh? Te vamos a fichar. Es que, joder. A ver, Edward Stark, esa tarde descargando un juego de cinta en el Amstrad de mi primo y estropearse la carga justo al final, memorable. Sí, tío, te daba tiempo a comerte 6 bocadillos de nocilla y no jugabas ni un minuto, tío, dramático. Pero de la negra y blanca. Esa. Vosotros ya os tocabais con la chucha, ¿no? ¿Qué dice este tío? Pero esto tenéis una edad ya. Tenéis una edad preocupante. Vosotros la chucha ya os enganchó con una edad. La chucha, pero eso qué es. Chucha, la brasilera esta. Esa. La rubia, sí. Os enganchó ya con edad tonta. Chucha. ¿Qué ha sido este ahora? Caballeros, por favor, centrémonos. Venga, a ver, dale. Castro dice, yo no puedo opinar porque en esa época lo más que existía de mí era el anteproyecto de una pre-alfa, correcto, como todo la gente. Correcto. Un early access de eso. Era de estar también compañías como Herbe, Toposoft, Dynamic, qué tiempos. Y dice también que lo que lloré yo de creo cuando pedí un Amstrad y me trajeron un MSX. Más tarde descubrí que era mejor. Sí, es una mirada muy gorda. Sí, yo de llorar eso también. Bueno, pero esto es lo que había de mensajes. Sí, aquí no, aquí la gente, ya te pues digo. Pues nada, oye, como tú has querido cubrir el bulto, Albert, y has dicho que esta semana no ibas a responder ninguna de las preguntas del Retro Podcast, que lo has dicho, asúmelo. Señal de duelo. Sí. Como queja. Pues yo creo que vamos a ir cerrando ya el chiringuito, ¿eh? Vamos a hacerlo. No lo voy a decir risas. Yo una cosa, al acabar. ¿Qué? Estás enterado. Espera. En cuanto le demos brío a esto, dices lo que tengas que decir. Yo vamos a ir cerrando el chiringuito con risas, ¿eh? Que es de lo que se trata al fin y al cabo cuando nos juntamos, entretenernos, debatir, informar, pero sobre todo pasarlo bien. Así que nada, vamos a ver si funciona ese audio, Saúl. Estamos muy pendientes de lo que hagas. A ver. Dios, la ha cagado. Esto es como la jugada ensayada de Alemania, ¿no? Sí. Igual. Hostia, si queréis lo canto Saúl, yo. Era el último momento del podcast y la cagas, tío. Es histórico. Tíralle. Esto va. Tíralle que crees que no hay música, ¿no? No. Ay, por favor, nos cantamos algo. ¿Por qué cierran el chiringuito, tío? Son 7 años echados por la borda. Oye, gente, vamos a ir despidiéndonos. Vamos a ir Arturo, tuitearle. Vamos a ir despidiéndonos bien, como Dios manda. Y nada, Nacho, la semana que viene no habrá podcast, la otra tampoco, así como un par de meses y medio. Y luego Dios dirá, ¿no? Yo creo que no. Caballeros, por tu palabra va a ser que no. Un placer enorme, un gran orgullo servir con todos ustedes durante estos 7 años. Como os digo, tenemos una revisión de los contenidos multimedia. Ahora pones este. Ahora sí entra. Una broma esto. Pasas el directo. Vale. Hasta luego. Que lo que decía, que tenemos una revisión de los contenidos del programa, de los contenidos multimedia de la revista, el podcast como el Pixel, que hoy ha cerrado de forma brillante con Karen, una tremenda profesional con la que esperamos contar la temporada que viene. El podcast está en la misma situación. Ahora mismo se enfrenta a una revisión, a una auditoría. se van a mirar los costes y se van a mirar los ingresos. Y ya os digo, como sabéis, que los ingresos son cero. Así que a partir de ahí, lo que los jefes en prisa noticia decidan. Pero chicos, yo os lo quiero adelantar, que tiene pinta que nos vamos a ir despidiendo. Y como digo, un placer haber servido estos 7 años junto a ustedes todos los lunes noche durante tanto tiempo. Abrazos. Bueno, pues un abrazo, Nacho. Fran, a ti también un abrazo grande, tío. Y nada, nos oiremos seguro. Si no es aquí, será en otro sitio. Y al final, las ganas de contar cosas prevalecen. Pues nada, no puedo añadir mucho más de lo que ha comentado Nacho. Que ha sido un gran placer para mí estar aquí con vosotros. Estar aquí para todos los oyentes. Y que veremos a ver cómo queda la cosa al comienzo de la próxima temporada. Si volvemos o si no, pues quedará bello recuerdo. Así que hasta siempre. Mote, un abrazo para ti también, tío. Hasta la próxima, no sé si sea la semana próxima, pero se habrá una próxima, yo confío que sí, va. Bueno, bien, bien, alguien que se muestra optimista. Hostia, espera, Saúl, ¿qué peña están montando? Saúl va a su bola, él está haciendo su programa. Sí, para que me ha fallado aquí todo... Él lo va todo subiendo y lo va bajando. Oh, está ahí pinchando su musiquilla. Él está... os digo una cosa, el programa tiene... O sea, os digo, sinceramente, serio, ya sabéis, tiene mucha pinta de que no habrá octava temporada, pero si lo hubiera, Saúl no estará aquí. No. ¡Hasta luego, Pelayo! Hasta luego, Juan. 7 años, madre mía. Cuando esto empezó, hasta yo era joven, así que fíjate tú, se ha pasado ya tiempo. Hombre, yo creo que vamos a seguir, ¿qué quieres que te diga? Porque si miro atrás, prácticamente cada vez que acababa un podcast estaba Nacho diciendo, pues el año que viene ya no, el año que viene ya cerramos. Y ya llevamos 7 años, o sea que yo creo que sí. Yo creo que vamos a seguir por lo menos hasta el 50 aniversario. Yo creo que ya en la temporada 50 creo que sí ya será tiempo para retirarse, pero hasta entonces vamos a seguir aquí. Habrá alguno que se incorpore, ¿no?, en esa temporada y hablando de la PlayStation 3, diga lo que decía por ahí alguno antes, ¿no? Que no había nacido, que no sé qué tal. Triste. Retro, pero vamos, de décadas atrás. Requete retro. Enrique, un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte, como bien ha dicho Relaño, un placer enorme compartir pues todas estas temporadas, ¿quién lo diría? Y nada, si como se dice, nos volvemos el año que viene, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Seguiremos por ahí dando la guerra que podamos en todo lo que nos dejen. Y siempre quedará ese catálogo para recordar lo que siempre fue, o lo que será, o lo que dejará de ser el Merry Podcast. Un espacio donde, a fin de cuentas, lo que hacemos aquí es hablar entre amigos, más que entre gente seria. Así que nada, hasta la siempre. Un abrazo. Aquí Saúl tenía que haber pinchado lo de cuéntame cómo pasó, ¿eh? Ahí estaba mi padre despidiéndose de mi madre. Mejor déjalo que no pinche nada más. No, mejor. Un abrazo, Juan, aquí, que no me ha dejado intervenir. Yo me acuerdo hace 7 años, cuando era un fiel lector de Mary Station todavía, estaba con chupete casi, y escuchaba aquí a Relaño ya rajando el Motor Storm, bueno, rajando en el buen sentido. Albert siempre anti-Nintendo, aunque en aquellos tiempos le gustaba Zelda, y Enrique prometiendo una Wii HD y todas esas hazañas. O sea que yo soy tanto de los que ha vivido el Merry Podcast desde como oyente y ahora desde dentro, y un placer también enorme. Así que nada, a ver qué pasa, y de momento pues eso, a jugar en verano, no os paséis, aprovechad que os dé el sol, que os quedaréis como yo. Un saludo. Un abrazo. Pablo, a ti también un abrazo fuerte, tío. Pues nada, chavales, 7 años de trabajo, 7 años que esperemos que sirvan para tener un octavo, ¿no? O sea, esperemos que esto se quede en un momento Kojima, que a Nacho le gusta mucho hacerlo últimamente, que si no voy a E3, que si estoy aquello, pero bueno. Yo no quería. Me obligó, Pep, en serio. Sí. Bueno, esperemos que se quede en susto y que haya un octavo año de Merry Podcast, que a la gente le gusta y, joder, el equipo este merece la pena que tenga continuidad. Hasta luego. Hasta luego, y efectivamente, la gente le gusta y nos gusta a nosotros también, ¿eh? Pero escuchadme. A ver, cuando esto haya 4 señores de traje y corbata que se pongan a mirar los números, ¿qué creéis que va a pasar? Hombre, viendo el programa de hoy... Yo se lo vendo, Nacho. Yo le vendo el podcast. Me voy a Madrid y se lo vendo. Bueno, Juan, oye, antes de despedirnos, también mandar ese abrazo de camaradas a Salva, a César Sí, sí, sí, Otero, sí. bueno, a Salva. Por cierto, dice muy poco de la persona de Salva, ahora que no está aquí y no nos escucha, el hecho de no haber venido hoy, ¿eh? Eso tenedlo todos Hombre, en cuenta para venga, hombre, futuros. Escúchame, anda, escúchame. Bueno. Dice muy poco de Salva. Valor. Y también para nuestro compañero de Meristation México, Abacuc, que ha estado por aquí en ocasiones, y en general a todos los que han estado por el programa en tantos años. Sí, señor, mucha gente que ha ido pasando por estos micrófonos durante estos años, pero aún queda gente por la que, bueno, de la que despedirse. Alfonso está por ahí. Ahora sí, te tengo en cuenta, tío, otra vez, macho. Nada, yo creo que sí, que habría que llevar el año a los Lendoiros, sentarle ahí en una silla con una mariscada grande y a negociar allí a que continúe esto. Pero bueno, esto es demasiado bonito como para que desaparezca, ya os lo digo. O sea, yo desde, igual que Jabote, yo antes de estar aquí os escuchaba y los chistes de Salva, las chapas del año, todo eso no puede desaparecer. Así que bueno, hay una filosofía que es que la esperanza al último se pierde, así que nada. Nacho saca músculo y con los de traje te los comes con patata, ya verás. Músculo técnico. Saúl, un Qué abrazo para ti jóvenes sois también, tío. todos, qué jóvenes sois todos, parece tú una guardería. Bueno, yo quiero presentar aquí formalmente mis disculpas por el desastre de hoy. No volverá a pasar, ¿no? Nada, tenía preparada una configuración y tuve un fallo ahí de cálculo importante. Y bueno, Entonces, ojalá que no nos cierren el chiringo. Decir que se dedica a esto profesionalmente, nada más. Sí. No sé si habéis visto su vídeo que lo subieron a YouTube, este que sale pinchando ahí, técnica con skill, subiendo ahí los medios, están los bajos, y luego resulta que tiene el CD sin la luz conectada, sin la Sí, corriente. correcto, ese soy yo, ese soy yo. Eso es Sin el mítico. reproductor conectado. Bueno, un abrazo y ojalá que nos podamos. Ay, que nos podamos ver la semana que viene. Se ha La semana emocionado, no. tío. La tengo. Este Estoy que ha empezado adelantando. a Resident Evil 6 también. Ha sido castigo divino por fallar. Bueno, pues yo creo que estamos todos. Falta Albert y servidor. Así que nada, Albert, cuando quieras, te despides y nos estamos yendo ya. No me da la gana. Muy No me bien, da pues la nos gana quedamos aquí hasta el despedirme. año que viene, tío. Todo el No me da verano. la gana. No, te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a ver una cosa. A la gente que nos está escuchando y la gente que nos vais a escuchar mañana cuando descarguéis esto y estéis con la noticia de que esto se acaba. Y es que estoy leyendo aquí a la gente, estoy retuiteando todo lo que dicen. Y la gente no quiere que esto chape. O sea, la gente no quiere que esto deje de estar porque la gente está aquí cada lunes. Y tú imagínate ahora, Juan, pues que te quitan tu programa ese que ves cada noche o tu programa de radio por la mañana o lo que leñes. Que Muerte, no, muerte y que dolor. no, que esto no puede acabar. Entonces, Te os quitan el salvo propongo, a mí. tú calla, os propongo una cosa. Es, desde ahora mismo, ¿vale? Y a partir de mañana, pasado y durante todo el verano, hasta que en septiembre haya confirmación para un lado o para otro, que si lo hacemos todos, ya te digo yo que va a ir para un lado. Desde ahora hasta septiembre, todos los mensajes de apoyo, de petición de que siga el podcast, de petición a la gente de arriba de que esto no pueda acabar, de los motivos por los cuales queréis que esto siga, de cómo nos escucháis, de por qué creéis que esto tiene que seguir, qué es lo que os fastidia ese momento del gimnasio, ese momento yendo al trabajo, ese momento pasando del profesor en clase, o sea, lo que significa el podcast para vosotros, nos lo resumís, ya sea en un tweet, en un mensaje en el foro, al hilo de este podcast que se colgará mañana, ya sea por correo, ya sea donde sea. Nos dejáis todos los mensajes de apoyo al podcast y de presión para que esto siga, y yo os prometo que los recopilo, se los mando en un carpesano a Nacho a su reunión. Y te digo yo que haciendo fuerza, esto sigue. ¿Lo habéis entendido, no? Desde ahora mismo, tweets, los recojo y se los mandamos al jefe. Y ya verás tú cómo esto en septiembre nos volvemos a ver aquí. ¿Qué te parece, Juan? Quiero pensar, tío, que mientras hablabas ondeaba una bandera ¿Sí o americana no, tío? detrás, tío, Yo y estoy con la piel sonaba de gallina, pero madre hasta que el mía, discurso qué sonaba, grande, tío. qué grande. Falta Hostia, la bro, BSO, sí. la soundtrack de Metal Gear Solid 2. Qué Ya la has vuelto a cagar, Saúl. El Gregson Williams ahí a tope. Ahí está. En fin, Pues gente, esa. pues. Dime, Nacho. Venga, Y di Nacho. mientras tanto, entra un tuit. ¿Entra un tweet? ¿Ha entrado? ¿Tú? Míralo, ¿Ahora? la acabo de Léelo, pegar en el léelo. A ver, canal. lo tienes ahí, lo tienes ahí. A ver, espérate. Joder, macho, que Pero estoy Albert no lee aún con el la piel canal. de. Llevamos ya 7 años y todavía no habéis enterado. Tienes en Ah, el canal. bueno, el canal. Vale, dice Barreiro. Dice, bueno, pase lo que pase, siempre con vosotros y espero que sigáis. Y si no es así, reescucharé otros podcasts. O sea, así, así os Es quiero. que no me O queda, es que no me sea, ahí queda claro está, si es ahí que, está. si es que No, se va a no, escuchar los antiguos o es que va a no, no, escuchar no, otros no. programas. Que se va a No, otros. Que no. se va a El colmo otros. de la fidelidad esto. Hombre, suena un poco así, sí. No, no, no, pues quiero mensajes de este tipo. Quiero que rajéis. Quiero que a saco. O sea, revolución. A los trailers de Assassin's Creed 3. O sea, a saco todos. Va. No, de ese no, que hay muchos Assassin's Creed mejores. No, en serio, va. En serio. Desde ahora mismo, ya. Mensajes, los recopilo y a ver si hay buenas noticias en septiembre. ¿Vale? Venga, Juan. Bueno, pues sea como fuere, surta efecto la estrategia de Albert y esa masiva oleada de Twitch y de mensajes de apoyo. Es nuestra obligación daros las gracias, chavales, primero por este último año, si es que la cosa sigue, y segundo por estos 7, que han sido muchos, ha pasado mucha gente por aquí, hemos mencionado unos cuantos, pero seguramente alguno se nos ha quedado también por ahí en el tintero de gente que estuvo y de los que ahora mismo no hemos hecho mención. Toda esa gente os da las gracias de forma muy sincera, yo también en especial, porque me he perdido muy poquitos, siempre por causa mayor. He intentado estar aquí siempre al pie del cañón, pero en cualquier caso, como digo, el mérito de que esto haya llegado hasta donde ha llegado es vuestro. Y lo que pase, y lo sa, dependerá del futuro y de, en fin, quién sabe, cosas que no están en nuestro alcance. Lo que sí que está en nuestro alcance es daros las gracias de una vez más y desearos un feliz verano. Estamos ya a las puertas del periodo estival y es de menester disfrutar y relajarse. Y a la vuelta de las vacaciones volveremos a encontrarnos por aquí, chicos, en Mary Station. No sé si en el Mary Podcast, pero desde luego en esta que es vuestra casa, seguro. Un abrazo grande y no faltéis, que pasamos lista. Hasta luego.